Sé que muchos se sorprenderán. Ajá. Pero acá estoy yo. ¡Erre tú, tu papá! Adorando a Cristo. Dani Urán para ustedes, amigos. Dice. A tu mirada.